Pues Hatbo es un hackerspace en Bogotá. ¿Cómo empezó? Yo creo que empezó como una idea hacia 2008, tal vez, solamente la idea, cuando alguien en un campus party nos comentó como que existían los hackerspaces en otros lugares del mundo y nosotros dijimos como, ¡ah, oh, qué chévere un lugar así! ¿Qué se hace para ser uno? Como empezamos a documentarnos un poco, mirar las experiencias que habían habido en Europa, lo que estaban haciendo en Estados Unidos, y también nos dimos cuenta que habían muy pocos en América Latina. O sea, habían quizás algunas experiencias incipientes en Brasil y en Argentina, y dijimos, bueno, ¿por qué no nos ponemos a la tarea de hacer uno? Eso fue 2008. Yo creo que nos tomó muchos años, varios años, realmente llegar a consolidar algo, porque primero era como, bueno, entonces necesitamos tener los recursos, necesitamos tener plata para pagar el local, o necesitamos tener los equipos para empezar, o necesitamos, y nos quedamos en la lista de lo que necesitamos y nunca lo hicimos. Sí, y cuando tú dices nosotros, ¿a quién te refieres? Cuando yo digo nosotros, era realmente, eso empezó siendo un espacio que nació dentro de algunos de las personas que participábamos de la comunidad de usuarios de software libre. De hecho, cuando hablaba del Campus Party, de que nos veíamos allá, era el grupo de software libre que estaba en Campus Party en 2008. La comunidad de usuarios de software libre es una comunidad que quizás arrancó cerca del 2000, 2002, se consolida en una lista de correo, y de ahí en adelante siempre nos habíamos encontrado para eventos y siempre habíamos organizado eventos. Pero algo que también empezó a suceder a medida que fue pasando el tiempo, más o menos para 2006, 2008, en esta misma época, fue que nos dimos cuenta que los eventos eran supremamente desgastantes y no dejaban realmente cosas fuera del evento, y que a veces no tenían sentido dedicarnos pues todas nuestras energías a sostener eventos, cuando lo que realmente podría llegar a tener un carácter un poco más duradero eran los procesos. Y le apostamos, empezamos a apostar por construir pequeños procesos o proyectos que se pudieran mantener en el tiempo más allá de los eventos, del free solo, del software free on day, o de cualquiera de estos otros que hacíamos regularmente. Y cuando uno empieza a plantar procesos, pues también se ve que es necesario tener espacios donde esos procesos pasen, porque ningún proceso pasa en abstracto. Y empezamos a reunirnos en las casas de nosotros. Entonces teníamos, no sé, todos los sábados hack meetings, y nos íbamos generalmente para mi casa o la casa de, no sé, de alguno otro de los miembros de la comunidad de software libre, y terminábamos todo el sábado, toda la tarde hasta la noche, cacharreando, mirando cosas, aprendiendo a compilar algo, ayudándonos unos a otros con los equipos que teníamos para dejarlos configurados en alguna distribución o empezando proyectos. Pero pues eso agota el espacio, porque los espacios eran nuestras casas y uno no puede mantener esa dinámica permanentemente. Entonces, más o menos por ese mismo momento fue que nos dimos cuenta de que existían estos espacios de hackerspaces en otros lados, y dijimos, tratemos. El primer intento lo hicimos con una fundación que en ese momento tenía un espacio físico, pero nunca funcionó realmente, porque siempre nos quedamos como en la planeación y nunca llegamos al hacer. Entonces eso fracasó. Después nos prestaron un espacio en un centro de tecnología, de aprendizaje de tecnología, del gobierno, que era el SENA, en Tecnoparque. Y ahí estuvimos un tiempo, pero no funcionaba porque también era una institución. Tú tenías que presentar y ellos tenían que anotar qué computador entraba, cuándo salía uno. Solamente teníamos un espacio los sábados en la mañana y una noche a la semana, y no lo sentíamos nuestro. Entonces, eso tampoco funcionó. Entonces lo dejamos otra vez así como no más. Y la tercera fue la vencida. El tercer intento dijimos como ya no más, tratemos de hacer algo, recaudemos lo mínimo que podamos para empezar a trabajar en algún espacio y ya, no más intento, o sea, tratemos de que este funcione, pero en nuestros términos, sin una institución detrás o sin algo como tan formal a veces. Sí. ¿Y a partir de qué año tuvieron su propia sede? Eso fue 2000, pues nuestra propia sede, yo creo que arrancamos hace 3 años. Los dos primeros años, el primer año y medio, estuvimos durante un tiempo con La Redada, que es un centro cultural acá en Bogotá. Somos muy cercanos y ellos fueron los primeros que dijeron como listo, sí, existe el espacio del centro cultural, pues paguémoslo entre todos, y nosotros pagábamos una parte y lo que pagábamos, pues la idea era tener acceso para trabajar los sábados, y empezamos, el Sacred Space empezó a funcionar los sábados en La Redada. Después ya dijimos, solamente los sábados se nos está quedando corto, entonces hicimos otro acuerdo con otra asociación, que era la Asociación Buinaima, y con ellos entonces dijimos, listo, ya tenemos 3 noches y el fin de semana. Entonces ya teníamos un poco más de espacio. Y definitivamente después de 6 meses de estar ahí dijimos, no, queremos el nuestro propio. Y ahí fue cuando nos vinimos ya para la sede que tenemos ahora cerca de la Javeriana. Entonces ahí ya es nuestro apartamento acondicionado como Hacker Space. Y este lo hemos mantenido los últimos 2 años y medio. Y en ese periodo la comunidad, digamos, de usuarios creció, se mantuvo, ¿cómo actualmente funciona, digamos así? Realmente la comunidad ha variado en medio del tiempo. Inicialmente, otra vez, éramos como los muy cercanos de la comunidad de software libre, entonces éramos los 10 que nos conocíamos o 12 que nos conocíamos. Con el tiempo fueron llegando otros, con el tiempo se fue extendiendo como a otra gente que también era cercana de esta comunidad, pero que nunca se había acercado como a procesos. Hay muchos que ayudan a sostener el espacio y jamás van al espacio, y hay otros que se apropiaron del espacio y lo usan incluso casi de oficina itinerante, lo cual es también muy interesante. Entonces ha habido de todo. Y ha habido temporadas en que el espacio está más o menos vacío porque nadie tiene tiempo, porque todo el mundo está en sus trabajos y no hay cosas para hacer. Y ha habido momentos también en donde podemos estar 3 o 4 grupos trabajando simultáneamente en nuestros proyectos ahí. Entonces ha sido también de ver la posibilidad de tener ciclos de trabajo y de relax. Algo que ha sido muy divertido es que ha consolidado los lazos de amistad que ya teníamos entre muchos de los que estamos ahí. Entonces, no sé, incluso celebramos a veces los cumpleaños ahí o hacemos una comida e invitamos a los amigos y estamos ahí. Es una forma de habitar el espacio más allá de simplemente su utilización para desarrollar un proyecto relacionado con tecnología, no necesariamente. Entonces también hemos hecho otro tipo de cosas, cocinar, hacer la chimenea, hacer la celebración de Navidad, hacer farolitos para poner velitas el 8 de diciembre, ese tipo de cosas que le dan otro tipo de dinámica al espacio, donde realmente se ve más como la forma de tener un lazo de amistad con otra gente que piensa parecido, semejante, con quienes uno se puede entender. ¿Y hay alguna estructuración de programación en el espacio, abierta para todo el mundo? ¿Cómo funciona esa parte? En términos de los programas, generalmente nosotros tenemos algunas reuniones que son más o menos fijas, de mayoritariamente con grupos de meetup. Entonces, no sé, el de Internet de las Cosas, en algún momento el de Hackers, hay uno sobre Arduino y sobre, pues, electrónica, o algún otro sobre creación de PVCs o de cómo hacer diseños de placas electrónicas, y o el de Criptopia, el que se estaba pensando sobre criptografía, donde se define periodicidad de la reunión con el grupo que está interesado. Entonces, si es una vez cada 15 días, o si es una vez al mes, o si es cada 8 días, qué día, y esos eventos quedan ya dentro de la programación del espacio. Lo otro que entra también al espacio es cuando vienen invitados internacionales porque llegan para algún otro evento y les pedimos o abrimos el espacio para que pasen cosas también en HATPO. Entonces hemos tenido conferencias de muchísima gente muy interesante, desde, no sé, activistas del Cloud Computer Club hablando sobre los problemas de la votación electrónica y la necesidad de democracia líquida y otras cosas por el estilo que nos interesan, gente de la Electronic Frontier Foundation hablando sobre los problemas de la vigilancia y de la privacidad, gente de Privacy International también hablando sobre estos temas, activistas de toda la región que han pasado a dar charlas, a cineastas que han ido. O sea, es un espacio que está abierto precisamente para que ese tipo de cosas sucedan. Y en esos casos es como si alguien quiere programar una actividad, lo único que habría que ver es si el horario está disponible y qué se necesita y se programa. Entonces no es un espacio cerrado. Lo que nosotros siempre tratamos es que las actividades como esas de conferencias y de las reuniones sean disponibles para cualquiera que quiera ir. Entonces se publicitan, se pasan por la lista, se tiene como medios, pues se trata de manejar en medios cercanos la información de las actividades que se van a hacer, pero no hay cosas tan excesivamente ni rígidas ni permanentes. O sea, es, no sé. Lo otro que hemos logrado mantener más o menos a raticos es un ciclo de cine que ha ido mutando con el tiempo. Arrancó en ciencia ficción y después ha pasado por caricatura, por videoarte, por otras cosas. Y ese espacio más o menos tratamos de mantenerlo, aunque ese sí sabemos que no lo podemos hacer público porque tendríamos todos los problemas con copyright y con derechos de autor y demás. Entonces ese termina siendo siempre es una proyección privada, es, no, es como un poco para evitarnos líos a futuro, pero ese se mantiene ahí. Y esas son básicamente las actividades. A veces se programan cursos o talleres, y a veces se tiene también como la posibilidad de, si se necesita un espacio cerrado para una reunión específica o un curso o un taller específico, se puede también como es una especie de subarrendar el espacio durante ese tiempo para hacerlo, y pues eso ayuda también a sostener la financia del Hackerspace. Te iba a preguntar justamente sobre el financiamiento, ¿cómo lo manejan? Es la parte más difícil, creo yo, porque no es fácil, sobre todo en si uno lo piensa en los países de Latinoamérica, sacar recursos para sostener un espacio de este tipo. Y algo que nosotros siempre hemos dicho es, pues sí hay financiamiento externo, chévere, pero nunca que comprometa, jamás que comprometa lo que se está haciendo en el espacio. Y eso hace que realmente en la práctica no haya financiamiento externo. Entonces, pues en muchos casos, mensualmente todas las personas que hacemos parte del Hackerspace damos una cuota para mantener el espacio. En este momento estamos aportando 70,000 pesos, que serían unos $35 tal vez, 30-35 dólares, que tampoco es demasiado. Para mantener el arriendo, servicios y pues como la infraestructura. Igual hemos recibido donaciones de otros, entonces eso también ayuda. A veces si hay eventos o demás tenemos cerveza para vender o cosas para vender, que ayuda también a financiarlo. Y en algunos casos hemos aceptado que haya coworking, grupos que están trabajando ya fijo, que tienen el espacio del Hackerspace como oficina permanente. En esos casos ellos también pagan por poder estar ahí. Y entre eso y que alguien de vez en cuando dona de más, o que los amigos que están afuera vienen y nos visitan y nos dejan plata, y entre eso ahí vamos pagando. Todos los meses se ha logrado. O sea, extrañamente se ha logrado, casi siempre las finanzas están en casi cero, pero pues ahí al final de mes logramos cuadrar la cuenta y pagar lo que hay que pagar. Sí, te iba a preguntar también Me imagino que más allá de todos los aprendizajes tecnológicos que has tenido en este tiempo, seguramente tenés un aprendizaje grande en forma de estar juntos, ¿no? Porque es una especie de espacio de convivencia. Entonces, si quieres comentarme algo sobre ese otro proceso y sus dilemas. Sí. Hay una regla que surgió de la única vez que hemos tenido problemas de convivencia, que fue con una persona particular, y terminó siendo como, si tenemos que plantear reglas de convivencia, algo está mal. O sea, es como, la única regla de convivencia es que no tengamos que plantear reglas de convivencia. Y eso implica es, yo respeto todo lo que tú haces, tú respeta todo lo que yo hago, y no creemos problemas dentro del espacio en el que estamos, que es una forma muy extraña de mantener nuestra relación, porque no quiere decir que yo no pueda tener una diferencia de opinión o de trabajo con alguien que está ahí. De hecho, internamente tenemos puntos de vista en algunos casos diferentes sobre algunos temas. Significa es que aún y a pesar de nuestras diferencias, estamos coincidiendo en un espacio donde lo que tenemos que hacer es tratar de vivir de la mejor manera entre todos. Y eso es lo que hemos logrado estar haciendo. Entonces, nuestra regla de convivencia es tratar de no tener que imponer reglas externas de convivencia, porque eso significa que hay algo que no funciona. Como te digo, eso solamente realmente emergió con una persona que ha sido quizás la única que se ha salido en malos términos del hackerspace, pero es porque simple y llanamente no casaba con lo que estaba pasando y no entendía tampoco la dinámica interna de no hay reglas, pero tienes que comportarte de forma que no molestes excesivamente a los demás. Entonces, pasó muy raramente, pero bueno. De resto, yo creo que ha habido una negociación tanto en los espacios y en las formas de hacer, que ha sido muy interesante con el paso de los tiempos, y también con el hecho de que hayan llegado más personas diversas al espacio. En algún punto nos planteábamos, no sé, la diversidad de no desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista social. Entonces, a raíz de alguna discusión que tuvimos sobre las problemáticas de género, terminamos invitando a alguien que nos diera una charla sobre cuáles eran los problemas de género amplios, y hablar de población LGBTI y de cómo también son excluidos en términos de los espacios físicos en la ciudad, y entender esa lógica. Y nos dimos el trabajo de sentarnos con ellos y mirarnos también a nosotros a la luz de ese tipo de discusión. Algún par, dos, tres veces hemos tenido discusiones sobre los problemas de las mujeres que estamos en tecnología y que sentimos que son espacios rudos con las mujeres en muchos casos, aunque particularmente el nuestro no, pero sabemos que es una problemática que está presente y que lo que mejor podemos hacer es visibilizarla y ver si lo tenemos, si no tenemos ese problema, entender cuál es la dinámica interna también alrededor de eso, y lo hemos hecho. Entonces, como que abrir la posibilidad de diálogos que no tienen que ver con lo tecnológico, sino que van más allá, ha sido una cosa permanente en el espacio, y lo hemos tratado de hacer precisamente para darnos cuenta de que quienes convivimos ahí somos más que solamente los interesados en X o Y tecnología, digital o no digital, sino que somos seres humanos con una diversidad y con una riqueza mayor. Y entonces, pues también nos hemos dado la discusión sobre ese tipo de tareas, de temas. Algo que nos ha cuestionado también mucho es que la mayoría del hackerspace es agnóstico o ateo o demás, entonces siempre terminamos en algunos momentos en, si se quiere, no necesariamente en conflicto, pero sí en discusión con puntos de vista que tienen que ser un poco, que son un poco más tradicionales en un país que es tan profundo raigamen católico como Colombia. Entonces, eso también nos ha llevado a hacer discusiones internas sobre problemáticas alrededor de la religión o de la laicidad, de cómo mantener un estado laico, de cómo aportar también a esa discusión, y se hace desde el espacio, lo cual me parece muy interesante. Y la última, Sí, tienen relación, digamos, como en la comunidad artística, digamos, más allá del mundo hacker. Y si hay alguna persona que se encarga, o entre todos, si lo hacen, como de esta tarea, digamos, de recibir gente nueva, como de ser una especie de anfitriones o mediadores, si creen que ese papel es necesario y si alguien lo ejerce. Bueno, uno, yo creo que siempre hemos dicho que nos hacen falta artistas. Pues porque yo creo que en parte es porque la comunidad que lo arrancó, que era la de software, es muy técnica. Entonces no, como que no hay muchos artistas entre nosotros. Lo cual no quiere decir tampoco que no estemos casados con algunas cosas que tienen que ver con la creatividad y con la creación. Ahorita particularmente han llegado 3-4 personas que están trabajando en medios, en realización de video, y eso ha permitido que se den otras dinámicas en el espacio. O sea, por ejemplo, lo de mantener el ciclo de cine y que haya mutado del ciclo de cine de ciencia ficción, que es muy muy de los tequis, a un ciclo de cine sobre animación o videoarte, es realmente por la presencia de ellas en el espacio. Y además son mujeres, entonces esto también es muy particular porque nos ha abierto con nuevas posibilidades de hacer más cositas. Entonces siempre pensamos que es un espacio que está abierto para los artistas, pero a veces es muy difícil captar artistas que lleguen al espacio. Entonces tratamos de tender esos puentes, no siempre ha sido, no siempre ha funcionado, pero ahorita con este grupo particular de chicas que están haciendo video, está funcionando y estamos contentos de esa simbiosis. Y en términos de la de esa persona o personas que deberían estar encargadas como de la acogida, nosotros siempre pensamos que los espacios de acogida son necesarios. Y digamos que es algo que nos distribuimos también entre todos, o sea, es la posibilidad de decirle a ese otro que está llegando como hola, bienvenido, estos somos, aquí estamos, aquí se hace tal cosa, puedes venir, puedes estar con nosotros si lo quieres, se hace. Y en muchos casos yo siento que eso a veces genera también como diferencias, porque generalmente hay personas que llegan al espacio con la idea del coworking, por ejemplo, y nosotros no somos un espacio formal de coworking. Entonces no es te vamos a poner acá tu mesa y tu silla y tú vas a tener acá tu computador, sino es vas a entrar a ser parte de una comunidad que discute, que dialoga, que puede tener 5 correos a la semana en la lista de correo con una discusión sobre el café o sobre cómo vamos a pagar el arriendo o sobre los problemas de neutralidad en el país, y igual se discute. Entonces para muchos eso es como, no, yo no necesariamente quiero ser parte de eso. Entonces a veces eso genera como uy, no, ese grupo es raro, porque no es lo que muchos esperan. Pero cuando es gente que sí le apuesta a ese tipo de construcciones, como que se sienten muy acogidos y entran dentro de esta dinámica. Y lo que te digo, hay personas que están en la lista de correos, que aportan y que jamás van al espacio o van muy pocas veces, y sin embargo nos dicen como no, es que yo quiero aportar para que ese espacio siga estando ahí, siga estando presente, y me parece una nota lo que ustedes hacen, háganlo, y ya. Entonces hay de todo. Buenísimo, gracias.